Taihuno es un grito de alegría, es la hierba más sabrosa del país. Titraihuno es un grito de alegría, es la hierba más sabrosa del país. Pero Mancini, esto me suena de algún lado. Mire que yo no nací ayer, ¿eh? Mientras Mancini sigue probando jingles, te contamos que Titraihú es una yerba mate producida y elaborada artesanalmente por Cooperativa Río Paraná. Podés pedirla al 4958-0679 o por mail a yerbamate@titraihu.com.ar. La semana que viene me trae el jingle definitivo. Si no, esto se termina acá, Mancini. Titraihú, Titraihú, Titraihú. Mancini, súmate al comercio justo y al consumo responsable. Si es que hay alienígenas en el espacio, parece que están manteniendo un silencio radiofónico. Pero puede que estén tratando de comunicarse con nosotros de otra forma. Pueden transmitir una biblioteca entera con toda la música, poesía, literatura, ciencia, medicina. Puede que nos indiquen cómo conectarnos a la Internet Galáctica y cómo comunicarnos con civilizaciones de todo el universo. www.fmlatribu.com. Prohibida. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. ¿Sos blanco, sos colorado, sos argentino y tenés una remera negra y además vivís en la Capital Federal? Una de las preguntas que más temo en este mundo y por el cual me abstraería de cualquier conversación es que me pregunten quién soy. No tengo la menor idea. ¿Y hacia dónde voy? Más difícil todavía. Los colectivos cada día nos preguntan en la máquina, indique su destino, y uno debería responderles si supiera. ¿Y ahí qué se pagaría? ¿Una tarifa...? Y por lo menos 2,40, 2,50. 2,40. Y sí. Para un destino ambiguo, hay que tomarse el diferencial. Claro, por supuesto. Si hay pliegues en tu vida, no te tomes el colectivo común. ¿Te dije que trabajé en escuela diferencial mucho tiempo? ¿Y te gustaba que se mencione bajo ese nombre? No, pero hoy otra vez está esa pregunta de la identidad, de lo común, lo especial. Y ahora que uno viene de Brasil también, ¿cuál es la identidad del negro? ¿Cuál es la identidad de la mujer? Resulta que en varias universidades allá en Brasil hay ingreso... aparte para descendientes afro. Y entonces, claro, se presentan blancos. Claro. Porque todos somos negros, ¿no? De alguna manera. Y sí. Mira esos rulos que tenés. Exactamente. Es de mi tatarabuelo João Francisco Figueiredo. Todo vino de África, desde el tango hasta mi tío Carlitos. No, pero es curioso que si quisiera favorecer a alguien por una identidad, esa identidad debe justificarse no solo en la intimidad, en el interior de uno, sino sobre todo en la exterioridad. En, ¿no?, la diferencia, además, ¿no? Sí. Si hay una identidad, hay un otro que no es como esa identidad, con lo cual la identidad necesita de una diferencia. Y digamos, necesita de una negación, o sea, yo soy porque hay otro que no es. Claro, y porque no soy otra cosa. ¿Qué? No tengo la menor idea, te dije que si supiese quién soy no estaría acá compartiendo con vos un espacio. Sin embargo, sabemos perfectamente que este programa tiene una identidad definida y esa identidad es su inutilidad, con H. ¿Esto es en respuesta a qué, tío? Porque hemos recibido un aluvión de mensajes hablando de la inutilidad absoluta de Preferiría No Hacerlo y tenemos una respuesta que no la voy a dar yo, la va a dar mi tío Carlitos. Bueno, luego de una serie de cabildeos, sí, cabizbajo, sí, pensé ante la pregunta, ¿para qué sirve un programa llamado Preferiría No Hacerlo? Pero uno se podría preguntar, ¿para qué sirve cualquier cosa? Es muy difícil. Y la respuesta es más difícil que la respuesta por la identidad. Por lo tanto, mi respuesta es que así como muchas otras cosas en este mundo, están para soportar la inutilidad de la vida. Ajá. Para sostener esa inutilidad. Porque si todo fuera útil... ¿La vida es inútil? No sé, bajo cierto aspecto hay algo... La inutilidad de la vida. O sea, que soportar la inutilidad de la vida. Bueno, pero no me mires así en primer lugar. Y en segundo, tengo la impresión que a veces Uno tiene que hacer cosas inútiles por pura trascendencia. ¿Entendés lo que te digo? Sí, por supuesto. Porque si uno quiere trascendencia y se la pasa haciendo cosas trascendentes, probablemente sea un inútil absoluto. Y se choque contra una pared. Entonces yo prefiero ser ese inútil absoluto que nunca ganará la trascendencia, por lo menos no en vida. Vaya a saber si después de 712 años... Alguien dice, Carlos Escliar dijo... Carlos Escliar dixit. en griego, digamos. Y por ahí hasta apareces en un crucigrama y todo. Exactamente. Autor de perfil bajo, cuyas teorías inútiles invadieron la pedagogía del siglo XIX. Incursionó en la radiofonía con un programa absolutamente inútil. Ah, no, no, pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que lo digas vos. No, esto es en respuesta a todos aquellos... ¿Cómo se dicen los de Porto Alegre? El gentilicio de Porto Alegre. No, en general brasileros, digamos. Brasileros en general. Que han dicho que este programa es inútil. Les respondemos, pues entonces, que sí, absolutamente. Aclaremos una cosa. Este programa tiene mucho éxito en Brasil por el simple hecho de que son 180 millones. Claro, es un tema proporcional, nada más. Por eso son tan buenos en el fútbol. Discúlpenme que se los diga. Es cierto. Bien, ahora, la que no tiene problemas de identidad ni de diferencia... Es un animal cuadrúpedo. Por supuesto. Que, como decía la poetisa guatemalteca María Elena Walsh, nos da leche. Composición tema La Vaca, por Augusto Monterroso. Vaca. Cuando iba el otro día en el tren, me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitar a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo, que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí. Pero cuando me senté otra vez silencioso, no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta, muertita, sin quien la enterrara ni quien le editara sus obras completas, ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el tren en particular siguieran su marcha. O sea que la vaca no tiene que ver este rato, me quedé con eso. Es impresionante saber que no hay vaca póstuma. Yo esto me di cuenta leyendo a Monterroso, escuchándolo. Es decir, la vaca es vaca mientras vive y es útil. Entonces, nuestra pretensión como programa es ser inútiles mientras vivamos y probablemente gracias a eso algún día seamos póstumos. Por eso, Diego, la primera canción es de un grupo altamente inútil. Sí. Sí, el más inútil en el último ranking de MTV. Exactamente. El Bicho tiene una secuencia de temas en el último disco que se llaman de vivir, de imaginar, de pensar, de morir. A mí me gusta mucho ese de, porque parece que va a ser un conglomerado de ideas acerca de vivir. Sin embargo, fíjate la sutileza, no es del vivir. No, no, no. No es el tratado del vivir. Tiene como una cerca implícito adelante, ¿no? Una cerca de vivir. Exacto. Hay algo de eso. Pero esa es la diferencia del Bicho con los escritores del Peloponeso antiguo, ¿no? Antes decían del vivir, claro, del morir. Y el Bicho, con esta música suave, menos la última que pasaremos hoy, apenas dice de vivir, claro, bajito, sin identidad, de morir, de vivir, de imaginar, de la inutilidad. Hay como una dejadeza que me atrapa, por eso empieza con de, porque es jadez. Jadez. El Bicho de vivir. Disparate que con tanta tontería han cambiado a mí los tiempos mares y ahora duermo por los días. Triste de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante de patatra, tráete de, vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré patatra, y buscando, y el camino no es patra. Se puso a reír, se puso a llorar, cada cierto tiempo. Viene a visitarme, tráete de, vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, tráete de, vivir, que al final fue lo importante. Puede ser que estén aceptadas las dos acepciones. Como por ejemplo... Podría ser... Buenas noches a todos, a todas, a todes. Hoy vuelve a estar en el aire, y estamos ya hartos de decirlo, un ambiguo, torpe y agregamos, inutilísimo programa de radio. Dicen que preferiría no hacerlo, es el programa preferido de los perros distraídos a punto de ser devorados por los buitres insensibles, de las mujeres que dicen y hacen el te quiero, de los autodidactas ignorantes e insatisfechos, de los amigos y amigas brasileros que hasta ahora están armando y amando su propio destino, y de los marineros turcos que hasta ahora descienden en el puerto de Orcus para escuchar este programa. Preferiría no hacerlo, es el programa preferido de los que preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría no hacerlo, nos toca sentir y nos toca pensar qué es eso de la identidad y la diferencia. Pase. En una rápida aproximación, podríamos decir que la identidad es simplemente aquello que se es, esto es, aquello que yo soy, aquello que nosotros somos, otorgándole a este término, la identidad, un cierto valor positivo, afirmativo, y también una cierta autonomía e independencia. La identidad, así, es aquello que soy. Y esa expresión, aquello que soy, supone que la identidad se considera a sí misma como la única referencia, como la única perspectiva a ser considerada. La diferencia, Diego, también es una entidad independiente. Se trata de aquello que el otro es, aquello que los otros son. Y así, puestas las cosas, no nos surgen mayores dudas. Pues la identidad define lo que es propio, lo que es nuestro. Por ejemplo, Diego, soy blanco, soy hombre, soy heterosexual, soy adulto, en fin, somos argentinos, somos docentes, somos decentes, somos indolentes. Nosotros somos docentes, yo no estoy. Mientras que la diferencia define todo aquello que es del otro, lo que es de los otros. Por ejemplo, la otra es mujer, es homosexual, es vieja, son niños, son gitanos, son alumnos. Como siempre, una buena parte de los diccionarios contribuye decididamente a fijar estas definiciones, si a dar definiciones acabadas. Observemos. Si no todos los diccionarios. Bueno, aquí vamos a citar algunos. Por ejemplo, el de la Real Academia Española o el María Moliner, que definen estos términos. Hablamos de identidad, hablamos de diferencia. El término identidad supone, según el diccionario, el hecho de ser una persona o cosa, la misma que se supone o se busca, o bien la circunstancia de ser una persona a la que dice ser. Claro. El término diferencia, a su vez, es definido como cualidad o accidente por el que una cosa se distingue de otra, o variedad entre cosas de una misma especie o algo así. Positivo y negativo. Confesémoslo de una vez. Toda afirmación y toda definición de identidad, por ejemplo, decir yo soy blanco, es el resultado de una larga serie de negaciones. No soy negro. De una larga serie de expresiones negativas acerca de la identidad. Pensar en una identidad significa establecer no soy tal o cual cosa. No soy docente. No soy negro, no soy docente negro. No somos tal o cual cosa. Lo mismo ocurre con la diferencia, digo, pero cuando afirmamos la diferencia en el otro, lo que estamos queriendo decir es, en cierto modo, que el otro es lo que yo no soy, que los otros son lo que nosotros no somos. Entonces, una vez que queda presentada esa discusión inicial, tal vez sea importante decir que identidad y diferencia, los dos grandes términos de hoy, no son solo actos del lenguaje, no son palabras, identidad, diferencia. O bien que justamente por ello son también actos de poder. Eso. A estos actos de poder podríamos denominarlos con la expresión poder de representar identidades y diferencias. Un poder que se materializa en política de significados. Ah, mira, interesante. Para Stuart Hall, un autor jamaiquino... Jamaicano. Quino. Que vive y trabaja en Inglaterra. Para él existen como dos modos conflictivos en lucha para definir qué son las identidades. Por ejemplo, habría un primer modelo que considera que toda identidad posee como cierto contenido intrínseco y esencial definido por una estructura común de experiencia. Se trata aquí de descubrir ese contenido auténtico, el contenido original de una identidad determinada, y proponer así, querido Diego, la existencia de una identidad plenamente constituida que es totalmente independiente de otras identidades y bien distinta de cualquier ellas. Después de Stuart Hall me perdí. Claro, porque es jamaicano. El segundo modelo niega la existencia original y auténtica de la identidad. Enfatiza entonces la imposibilidad de esas identidades plenamente constituidas y definitivas, y afirma que ellas son siempre relacionales e incompletas. Claro. Toda identidad depende de su diferencia y de la negación de algún otro término. Como dice Stuart Hall, la identidad es una representación estructurada que solo alcanza su carácter positivo a través del estrecho ojo de lo negativo. Antes de poder construirse, debe atravesar el ojo de la aguja del otro. O sea, que entendemos el blanco porque existe el negro o algo así. Sí, lo miramos al negro por la aguja del otro, y entonces ahí, gracias a que hay un negro cerca, podemos definir algún rollo. Decimos que somos blancos. Ay, después te voy a contar un poco. Dale. Eso. Lamentamos decir que no hay nada ingenuo, no hay nada inocente y no hay nada neutro en estas definiciones de qué es la identidad y qué es la diferencia. Tal vez por eso sea necesario hacer una preguntita. ¿Qué es esa identidad que está así representada? ¿La blanquedad, la negritud, lo femenino? ¿Qué es eso? En realidad, esa pregunta que ocupó la cabeza de la mayoría de los teóricos sociales en todo el siglo XX, debería dar paso, después de la tos, a otra pregunta. Y es, ¿quién tiene el poder de definir y de representar la identidad? Ahí se arma. O bien, déjame que me pelee, ¿quién representa a quién? O mejor aún, ya que tenemos tiempo, ¿quién tiene el poder de representar a quién? ¿Quién se cree con ese poder, digamos, de representar? ¿Quién se lo ha dado, Diego? Claro. ¿Pero por qué? Pero además de quién se lo da, está el tipo que dice, ok, me lo dieron y yo tengo el poder de representar algo, a alguien. ¿Sabes qué necesito en este momento? Respirar. Respirar el bicho. pássaros, ou a lembrança de seus pássaros com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, todos emigram. Hablando de todos emigran, llama a Florencia de Palermo y pregunta si vos naciste en Bulgaria. ¿De qué parte de Palermo? Palermo sensible, Hollywood y Palermo mamerto también. ¿Eso dónde queda? Entre las calles. Es un Palermo diferente. Sí, sí, todo es diferente. Todo pierde su identidad y la recupera rápidamente. Digo, hasta ahora, para mandarle un saludo a Florencia, que siempre nos ha escuchado, incluso cuando no estábamos al aire. Exacto. ¿Eh? Es alguien que nos escucha, no sé por qué. En su mente, en cualquier horario. Por ahora parece como que uno está diciendo que identidad es algo positivo, cuando uno dice yo soy tal cosa. Uh-huh. Y que diferencia es algo negativo, él no es tal cosa. Me gusta esa forma de calificarlo. Me gusta, ¿verdad? Es decir, y en ese juego, que parecen ser actos de lenguaje, simplemente definiciones, uh-huh, fíjate si eso ya no es causa de guerras. A ver, desarrolle, tío. No, anda pensándolo, no me pongas en ese compromiso que no tengo la menor idea de cómo justificarlo. Pero fíjate, si no es causa de guerra, que a los otros les quede solo como una especie de jirón, retazo, fragmento de algo que nosotros no somos. Sí. En ese uso tan positivo y tan ingenuo de decir nosotros somos tal cosa. Uh-huh. Fíjate que ese fue el juego entre blancos y negros, entre hombres y mujeres. Y ese pensamiento dualístico que después ya en la segunda parte vamos a mirarlo un poco más de cerca, uh-huh, que significa que hay dos términos que parecen equivalentes, uh-huh, blanco y negro, pero resulta que siempre el primer término gobierna y domina la norma. ¿Podemos empezar a matar la binaridad de las cosas en el mundo? Ay, Dios y el diablo te oigan, Diego. Porque te digo una cosa, si hay algo... Que Boca y River nos acompañen en esto. Bueno, por suerte ahora tenemos un tercero, ¿no? Que es Boca, River, Jesucristo Nazaret. Exactamente. Según cantaban aquellos que bajaban en Avenida de Mayo y 9 de Julio, el día sábado a la noche, cantando que lo vengan a ver, y a mí eso me entusiasmó, porque si hay algo que tengo ganas de ver, Miguel Aguirre es a Jesucristo Nazaret. Al cual solo he visto en estampitas y en alguna película de baja monta. Uh-huh. Entonces, y alguna vez comprando algo en Plaza 11, pero no mucho más. Exacto. Y entonces yo diría, ¿hay una alternativa a Boca-River? Sí, Jesucristo a Nazaret. Claro, eso rompe con la binaridad, pero si eso es romper la binaridad, buscamos otra propuesta, digamos. Sí, eso es romper con la binaridad, pero entrar en la Trinidad. Por eso, si Jesús de Nazaret es romper la binaridad, preferiría no hacerlo. Entonces, nuestro amigo Jacques Derrida siempre decía, no es que sea esto o aquello, es que todo es esto y aquello. Uh-huh. Ahí rompes con la binaridad. Uh-huh. Y entras en esa suerte de hibridización de todo. Todo puede ser hibridizado, incluso la vaca. Eso también es muy difícil, ¿eh? Después, porque en el programa preferiría no hacerlo del 2044, cuando se rompan las binaridades, vamos a decir, basta de que todo sea relativo, basta de que todo es una gran conjunción y todo tiene un poco de todo. Bueno, pero vos llegarás a ese momento, yo me habré muerto unos días antes. Pueden escribirnos a nohacerlo@gmail.com. Nohacerlo@gmail.com. Pueden llamar también al 4864-0489, 4866-1095. Y no tenemos ningún blog. Y un abrazo a John Figueredo. Yo sé por qué lo dijo. Hacerlo. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada. Y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Lar Bagus, un servicio integral para su casa o empresa que le permitirá vivir mejor. Techos corredizos transparentes, cerramientos de aluminio, división de oficinas, portones, aberturas. Soluciones rápidas y útiles. 4988-9797. 4988-9797. Fragata Sarmiento 621, Capital Federal. Presupuestos sin cargo. LAR Bagus. Soluciones prácticas y seguras para su casa. LAR Bagus. Nos bañamos, nos perfumamos, nos entalcamos, pero aún así seguimos oliendo espíritu independiente. Operación Escuchar, miércoles de 23:59 a 1. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes 20 horas. Oye ya. Lichi no es una fruta china, es la ropa más rockera. Es argentino. 88.7. Prohibida. La tribu. ¿Cómo habitar una ciudad clausurada? 88.7. Prohibido escuchar la tribu. Hasta las 22. Una conversación apenas audible. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y no hay horario como las 10 menos 25 de la noche para hablar de identidad y diferencia. En tu sano juicio. Sí, no lo tengo. A ver. ¿Conversarías a esta hora sobre identidad y diferencia? ¿Vos me estás diciendo si solo lo hago porque estoy haciendo este programa con vos? Pregunto porque si yo no estuviera hablando con vos, me preocuparía el estado de mi alma. Mirá qué lindo lo que me dijiste. Yo todos los días a las 10 menos 25 me pongo a hablar de identidad y diferencia, esté donde esté, sea martes o sea cualquier otro día. Incluso si la mesa está servida o no está. Por supuesto, estoy en el colectivo, le toco el hombro al de al lado y le digo, escúchame, ¿identidad o diferencia? Incluso hoy en la universidad de donde trabajo, alguien me preguntó, ¿está bien o está mal hablar de identidad y de diferencia? Porque fíjate que el hecho de hablar sobre ello ya impone identidad y diferencia. Pasa que eso debería hacernos retroceder el tiempo en caso de que esté mal y no hacer este programa como viene desarrollándose. Pero tengo un programa por abajo que es sobre el fenómeno Estudiante de La Plata. A ver, muy bien. El fenómeno Estudiante de La Plata. El martes que viene, Estudiantes de La Plata será el tema de conversación, preferiría no hacerlo. Pero yo te respondo con otra pregunta, que es como un deporte que me encanta. Tío, ¿está bien o está mal entonces que unos pocos decidan la identidad de unos muchos? Esto en relación a lo que hablábamos de quién tiene el poder de atribuir la representación de quién. Fíjate que justamente por eso, porque unos pocos definen la identidad de unos muchos, es que efectivamente se producen guerras. En muchos conflictos de este tipo, un lugar, un sitio, decidió qué identidad tenían los otros y lo manejaba a distancia. Y si los otros no coincidían con esa identidad, estaban perdidos. Mm. No me respondiste si está bien o si está mal. No, exactamente. Sin embargo, tengo yo mi preguntita preparada para ti. A ver. Para que me ilumines y me des la verdad con minúscula. Minuto, preferiría no hacerlo en el aire. ¿Está bien o está mal que al definir la identidad de alguien, por ejemplo, la de un soltero empedernido, o la de una tía traviesa, o la de un poeta maldito, o la de una mujer emprendedora, o la de un atónito sinvergüenza, ocultemos al mismo tiempo nuestra identidad. ¿Te das cuenta de la trampa? Sí, sí, hay una trampa ahí que... Sí, sí, yo creo que está mal. Sobre todo con respecto al atónito sinvergüenza. Cuando uno nombra y categoriza al atónito sinvergüenza como tal, es cierto que uno lo que está haciendo es evitar pensar quién es uno. Un atónito sinvergüenza. Claro, pero como si uno pudiera, por otro lado, atribuirse a uno mismo el poder de decir quién soy. Ya lo decía el undécimo mandamiento. ¿Qué dice? No le atribuyas al otro la identidad que no quieres para ti mismo. Mirá qué interesante. Sí. Yo tengo una pregunta más, tío. Puede ser breve, ¿no? Sí, por esta favor. Es bien breve. ¿Está bien o está mal que un derrotista cristiano, apocalíptico y millonario, ¿le suena? Argentino y norteamericano, ya lo tienen, descendiente, en cierto sentido, de mapuches y de diaguitas, que juega el truco mintiendo descaradamente, que tiene 4 hijos, 6 perros, 2 amantes y una esposa, que abraza a Clinton y a Bush, que apoya la guerra contra Irak y que se peina todavía con glostora, haya roto nuestros oídos 2 días seguidos con promesas de felicidad, augurios de mejores tiempos, salvaciones y castraciones, matrimonios e hijos, mientras uno que no cree en Dios, no por ateo, sino porque Dios ha muerto hace ya 2 siglos, apenas quería mirar una nube en silencio. Espera. Yo el otro día tuve la imagen perfecta de lo que es el infierno. Y es vivir 2 días seguidos cerca de la 9 de julio de la Avenida Mayo. Ese es el infierno para mí. Uh-huh. Era porque no podía salir de eso. Evitemos nombrar al sujeto. ¿Quién? Justamente. El sujeto identificado. Ese peina con glostora. Todavía. No, está muy mal, está muy mal. Imagínate qué te pasaría si todas las noches... Estuvieras... No tuvieses a ese señor ahí cerquita. Y bueno. El bicho. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo mis colegas y nos vamos al canal. Y ahora a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo mis colegas y nos vamos al fumar. Sí, una nueva identidad, Rocky Punky, y en una parte de la canción dice: somos Rocky Punky, no vamos a la escuela ni a ningún lugar, que es el equivalente a tomando el sol, claro. Me encanta. ¿Qué otra cosa podemos hacer si no la insolación? Somos los Rocky Punky. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Identidad, diferencia. Sabemos que el poder de representar, ese quién representa a quién, es crucial para la política. Uh-huh. En cierto sentido, lo que se pone en juego, tío, aquí es que, por un lado, El otro parece ser un simple resultado directo de aquello que el yo y el nosotros se representan. Y por otro lado, ese proceso conduce a una verdadera batalla de significados acerca de quiénes tienen el poder de representar y, por lo tanto, quién es el dueño del nombre de esa identidad que nos atribuimos a nosotros mismos y que le atribuimos a los demás. Exacto. Claro. Muy bien. Clarice Lispector, la amadísima escritora brasilera, refleja en parte esta discusión acerca del poder de la identidad, el modo a través del cual fijamos una identidad hacia los demás, el modo que le damos un nombre a los otros y además la forma en que negamos esa identidad para nosotros mismos. La escritora en un breve texto se pregunta, ¿yo reducida a una palabra? Pero, ¿qué palabra me representa? Una cosa sí que sé, yo no soy mi nombre. Mi nombre pertenece a los que me llaman. No dejes que te reduzcan a una palabra, la consigna de hoy para pintar con aerosol en una bandera. No dejes que te llamen, no dejes que te llamen. El proceso de diferenciación que hemos mencionado antes sugiere siempre la presencia de mecanismos de poder que pueden ser relacionados, por ejemplo, con actos de demarcación de fronteras. Esto es muy claro y conciso. Nosotros y ellos, con actos también de clasificación o catalogación o etiquetamiento, normal, anormal, correcto e incorrecto, positivo y negativo. Y sobre todo con actos también de demarcación entre la inclusión y de exclusión, digo, el aquí y el allá. Eso, el aquí incluido, el allá excluido. Eso. Muy bien. Las separaciones, Diego, entre el aquí y el allá, lo normal y lo anormal, nosotros y ellos, no son solo formas gramaticales de distribuir a los sujetos. Son modos efectivos de organizar a los individuos, a los grupos y de ordenarlos en torno a aquello que vamos a llamar oposiciones binarias. Uh-huh. Ese pensamiento dualístico. Y esto que mencionábamos un poco antes de la tanda también, ¿no? Sí, solo que parece que en las oposiciones binarias los dos términos son equivalentes. Por ejemplo, hombre-mujer. Uh-huh. Pero siempre hay un privilegio en el primer término, porque siempre el primer término se le otorga como un valor positivo, en desmedro del segundo término, al que necesariamente se le da un carácter negativo. Podemos decir que todas las relaciones de identidad y diferencias se ordenan alrededor de esas oposiciones binarias. Oposiciones que, al fin y al cabo, no expresan nunca una simple división del mundo en dos clases simétricas. Nunca. Nunca. Repasemos una característica común a la mayoría de los sistemas occidentales de pensamiento. Parece ser, por lo tanto, una suerte de compromiso ineludible con los dualismos, a través de los cuales la diferencia se expresa en términos de oposiciones transparentes, como por ejemplo, entre muchos otros ejemplos, cultura-naturaleza, mente-cuerpo, razón-pasión, experimento-experiencia, salud-enfermedad, normalidad-anormalidad, eficiencia, deficiencia, adulto, joven, adulto, niño. En estos dualismos, además, claramente vemos lo que decía mi tío hace un rato, ¿verdad? ¿Qué? Al primero se le da un sentido positivo, al segundo uno negativo. Mira qué fácil. La razón por sobre la pasión. La mente por sobre el cuerpo. El adulto sobre el joven. La salud sobre la enfermedad. La normalidad sobre la anormalidad. El jamón sobre el queso, claro, siempre. Siempre. Y aquí nos vamos a quedar un ratito, querido Diego, en algo que escribió la escritora que escribe una escritura llamada Helene Sissou. Así se llama la escritura de ella. La escritura Helene Sissou. Otra argelina francesa, amiga de Derrida. Y ella escribió como un poemita para mostrar esas oposiciones binarias con una preguntita inicial, ¿no? Preguntándose qué le cabe a las mujeres. qué lugar le cabe a lo femenino en esas oposiciones. Y el poemita es muy fácil. Empieza con una pregunta: ¿dónde está ella? Es decir, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está lo femenino? Y empieza a oponer actividad, pasividad, sol, luna, cultura, naturaleza, día, noche, padre, madre, cabeza, corazón, inteligible, sensible, hombre, mujer. Helen Sisu. Seguimos con este toque femenino y por lo tanto vamos a escuchar De imaginar, del Bicho. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente y propios. Queda un adjetivo mal aplicado, dos caricias solteras, la mirada turbia de un marino mercante, el misterio de los tres primos ucranianos y una tarde también a la sombra de una parra si es que no le molestan las abejas. Debe haber alguna desilusión de infante, quizás una moneda sueca en el sótano junto a esos inéditos del peor poeta. Baratas están las prendas que trajo la inundación, 6 colmillos de ballena en oferta a las sandalias del ahogado. Quizás un pleito de novios recientes, 2x1 las piezas de ajedrez, a excepción de los alfiles, claro, y ya no queda ningún rey. No mucho más para ofrecer, algún miedo de vecina vieja, la goma espuma de los asientos del tren, las lágrimas del sincero, un cardo mutilado, la carta que no se mandó. Pruébese también aquella angustia, combina a la perfección con ese temor que lleva puesto. ¿Puedo decirte algo, Diego? Sí, sí. No sé si decírtelo como tío, como amigo, como simplemente un ser que ha escuchado tu poema de reciente creación. Un precioso final para una poesía que no lo merece. ¿Así te parece? Sí, sí, sí. Eso me decís. Ese precioso final, ¿podés repetir esas 3 últimas líneas? Pruébese. Pruébese aquella angustia combina a la perfección con ese temor que lleva puesto. Pero entonces, si lleva puesto un temor... Sí. ¿Por qué hablar de los marinos mercantes, de los turcos, de los suecos y de un miedo de una vieja, Diego? ¿Por qué no hablar de tu miedo? ¿Por qué no hablar de tu marino mercante? ¿Y vos qué sabés quién es el que entra a este bazar de 1000 demonios? ¿Viste vos? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. En ese segundo, alguien pudo haber perdido el rastro de su rostro. O simplemente haber estado ausente, distante. Alguien pudo haber decidido no salir ni quedarse. Ni husmear, ni toser, ni oír, ni jactarse. Alguien pudo haber mirado un hospital de frente o ser visto por un perfil mudo, ciego, indolente. En ese segundo, alguien pudo negarse a sí mismo, pretendiendo otra edad, otra soledad. Alguien como yo, tal vez, pudo haber sonreído sin razones, dicho sin decir, es decir, nombrar lo ya nombrado, o haber matado, o ser muerte, o nada. En ese segundo, alguien pudo preguntarse alguna vez si era cierto lo incierto, si era posible lo imposible, si era cuello o víscera o mano, el color del dolor, el dolor del color, si hay más noctámbulos que sonámbulos, más sustantivos que misterios, en fin, más católicos que infieles. En ese segundo, el mismo día que nació Camilo, o Paula, o nadie. El mismo día en que hubo sol y luego voces y luego nada. El mismo día en que juraste no amar para siempre. El mismo día en que mi padre dudó entre un funeral y un aguacero. El mismo día en que mi madre se perdió en una fotografía de su madre. En ese segundo, alguien se arrastró por la hondura de la muerte. Al mismo tiempo en que ciertos hombres, ciertas mujeres, ningún niño, creyeron menos de la mitad de lo poquísimo que se decía. Tío, ¿puedo hacer un comentario? ¿Cómo qué? Me parece que simplemente agarrar la frase en ese segundo para hilvanar una serie de ideas inconexas es un recurso bastante barato, por un lado. Ajá. Por otro lado, me parece que tendrías que aislar esta frase: alguien pudo haber mirado un hospital de frente. Eso mismo tiene un peso poético que recae alrededor de todas otras ideas un poco más vagas, menos visibles. Y me da la impresión de que si vos no te dedicás en tu vida a habitar esos segundos y a hacer de esos segundos algo de todo esto posible, entonces no lo escribas, ni te lamentes, ni nada de eso. Está bien. Bueno, eso nada más. En la naturaleza, usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. En la naturaleza, preferiría no hacerlo. C'est quelque part dans un quartier qu'on appelle Ménilmuche. Un petit bout de mon histoire. Le 20e arrondissement. Elle est belle. Azul filet, on est... Es como yo te decía, ¿me entendés? Estoy absolutamente dilapidado, dilacerado. ¿Por qué nos hacemos esto sobre el final del programa, tío? No, es que es necesario, es necesario. ¿A qué coordinador de aire, a qué productor radiofónico se le ocurrió esta idea de clavarnos puñales sobre el final? Porque esos son poemas pésimos, pútridos, pérfidos, pero personalmente propios. Uh-huh. Y sin jactancia alguna, te digo, me gustó mucho más tu poema que el mío, ¿eh? Nah, me parece que me estás tratando de mimar después de clavarme un puñal y ya el mimo no hace ningún efecto. Estoy desangrándome, tío. Mira esto, tío. No, pero son como estímulos de cara a un futuro irracional. Pero me detiene. ¿Te detiene? Claro. Igual hoy no ibas a escribir. Te voy a decir una, te voy a decir así como una especie de frase que me interesa. Sí. Si lo apurás, se detiene. Si lo apurás, se detiene. Claro, cuando uno apura un proceso, en realidad lo detiene. Si yo te digo, tío, era para ayer, me detenés. No haces que lo haga más rápido. Claro. ¿Eh? Pero ¿te pareció que no, yo no soy capaz de ese instante, de segundos? Me parece que no te das el tiempo de habitar ese segundo. Que le pedís a la poesía lo que vos mismo no haces. Y bueno, pero por eso hay una diferencia entre mí y la poesía, si no seríamos la misma cosa. Bueno, pero empezá a procurar habitar, en principio, ¿eh? Habitar algo. Sí, tío. ¿Eh? Sí, tío. Bueno. ¿De qué hablamos hoy, entonces? Bueno, identidad y diferencia, aunque... ¿Hablamos del puerto de Orcus? Mi identidad de poeta ha sido seriamente lastimada. Y tu identidad de poeta está incólume. porque al menos rescaté un final. Bien. Vos me rescataste la frase, de justo la frase del... ¿Del hospital de frente? Sí, pero esa se la copia a Naroski. No, sí. Tío. Dijo, la amistad significa mirar a los ojos a un hospital de frente. Hoy cumplimos 65 programas, no es una cifra demasiado trascendente, pero para nosotros es muy importante. 5, 65, uno por semana, ya van 65 semanas. 6 más 5, 11, el 11 en la quiniela es el borracho que se tira de un noveno piso. ¿No es el morto que marla? ¿El mono que salta? El parlo que carla. El martes que viene nos pueden escuchar, ¿eh? Entre las 21 y las 22 estamos haciendo Preferiría no hacerlo. Esa voz que no es la mía es la de Carlos Escliar. Y esa voz que no es la mía y que me ha criticado pétridamente es la de Diego Escliar, la voz oficial de La Mar en Coche. Ese señor que no tiene voz, pero tiene manos, tiene presencia, tiene coordinación de aire todo junto, es el señor Miguel Aguirre. Pueden quedarse en la continuidad de FM La Tribu escuchando El Bicho Reactor. Miguel Aguirre vino de Nono Nuño, vino de Tras la Sierra. Hoy. Estuvo en Tras la Sierra, Miguel Aguirre. Sí, sí, sí. A juzgar por su barba de pocos días. Claro, muy cerca del puerto de Orcus, justamente. Exactamente. Hasta el martes, ¿eh? nohacerlo@gmail.com, nohacerlo@gmail.com. No tenemos identidad, pero tenemos email. ¿Así lo tenías que terminar? No tenemos, ¿eh? No, que manejás siempre como un registro muy interesante para casi todo el programa y siempre al final decís una cosa como esa. Digo, pero si seguís así, ¿qué me queda? ¿Voy a tener que seguir trabajando toda mi vida en una universidad? No sé, preguntar a los de Flapso. A propósito, Claxo también va a ser un programa en La Tribu. Empezó hoy, martes a las 17, hay un programa conducido por nuestra amiga Liliana Daunes y Claudia Corol, ¿eh? Martes a las 17. Ahora que empezó Claxo, le puedo preguntar a Flaxo si también quiere. Bueno, podemos pensar. Y después se pasa un programa sobre el prolapso. ¿Este también no es un programa de Flaxo oculto? No, nadie lo escucha. Además, ah, nadie perfecto. Escucha. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. La tribu. La tribu. La tribu. Menos silencio. Pero tiene un control de volumen que te permite obtener suficiente potencia. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Y la potencia se incrementa unas 5.000 veces por unidad de control de volumen. Bien. Es como un golpe en el tímpano. Realmente es como un láser que golpea mi tímpano.